Hablamos con el doctor Francisco Javier González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Él es el autor de un nuevo trabajo sobre Miguel Servet, que además tiene un título contundente. Sí, el título es El amor a la verdad. El amor a la verdad, que ese título a lo mejor hasta ya levantan pollas. En estos tiempos, y bueno, en todos los tiempos, en su época también. Pero él se declara siempre un amante de la verdad y lo dice muchas veces, explícitamente. Pero en cualquier caso también por que tú dices, bueno, aquí hay verdad, entre el trabajo que tú has realizado, es un trabajo de investigación muy intenso. Sí. Puedo tener errores, puedo tener documentos que no he podido acceder, pero evidentemente todo lo he tenido cotejado y comprobado, todo lo que he podido contrastar. El amor a la verdad, vida y obra de Miguel Servet, es un compendio, un trabajo de 16 años que lo comenzaba él, sobre todo intentando demostrar algo, algo muy importante de todas las cosas que ha demostrado, que Miguel Servet era de Tudela, había nacido en Tudela. Sí, es así. Yo al principio, cuando empecé esta investigación, los primeros 4 años pensé que no, pero conforme iba accediendo a antecedentes de judíos conversos, de judíos que habían después abrazado el cristianismo, pues me fue viendo que la hipótesis de Tudela pues era más factible. Y la verdad es que, bueno, hasta que conseguimos los documentos, sobre todo del rey de Francia, Enrique II. De tu fotografía va a estar en algún despacho y van a tirar dardos, sobre todo algunos aragoneses, porque ellos creen que todo lo contrario, vamos. Sí, es verdad, pero también es cierto que en un momento determinado, cuando él, antes de irse al extranjero, él vive muchos años fuera, él dice siempre, además no solo es el nombre, él se llama Miguel de Villanueva, solo utiliza el nombre de Servet cuando realmente hay problemas y no hay ninguna documentación que lo base. Pero además de eso, él dice, nacido en Tudela, en el Reino de Navarra, pero posteriormente, cuando ya es mayor, él dice residente en la diócesis de Zaragoza, en Zaragoza. Miguel Servet, ¿por qué ha pasado la historia? ¿Por qué es tan importante no solamente aquí, sino en lugares como California, ¿no? Y en otros lugares como México también? Así es. Bueno, en principio fueron los médicos realmente los que el descubrimiento de la circulación menor le dieron mucha importancia dentro del mundo científico, porque lo publica por primera vez. Aunque le destruyen todos los libros, prácticamente menos 3, y tardó muchísimo en saberse. De hecho, ya hacía pasado muchos años cuando ya sale lo de la circulación menor. En California y en todo el mundo anglosajón es muy conocido y muy importante Servet y Socino, que por la parte teológica, la parte de religiosa, puesto que es una religión que es la unitariana, que es una religión muy tolerante, en la cual las personas que asisten a la no es una misa lo que hay, pues van cambiando, cantan, etcétera, y aceptan a todo el mundo de cualquier ideología o de cualquier tendencia. Y es la parte de los trinitarianos más liberales dentro de la Iglesia de Estados Unidos. Una cosa, has comentado lo de la circulación menor, pero para quienes no sepan qué es esto, tú que eres médico, sí que me gustaría que lo explicases. Bien, evidentemente la circulación menor se pensaba el corazón, los tabiques. Ahora todo el mundo sabe lo de los tabiques del corazón, cualquier niño que estudia en ciencias, pero claro, en el Renacimiento no se sabía y se seguía a un médico que era Galeno. Él era un gran anatomista. Nos faltan los dibujos de Servet. Tenemos los dibujos de Leonardo, por ejemplo, pero no tenemos todavía los dibujos de Servet, y era el segundo anatomista en la Universidad de París. Y evidentemente él descubre que no hay ningún agujero, ningún tabique en el tabique interventricular, y que la sangre lleva un circuito que pasa desde el corazón a los pulmones. Ahora, esto que lo sabemos todos, pues claro, era una gran novedad. Y es el primero que lo dice impreso. Hay un manuscrito antes árabe, pero bueno. En las investigaciones que ha realizado Pachi, hay una cosa que me llamó poderosamente la atención. Es como un niño, vamos, sería un adolescente hoy de 19 años. En aquella época, pues, quizá la edad se miraba de otra manera. A los 19 años era uno más hombre, entre comillas, ¿no? Estaba más preparado para la vida, como se suele decir. Pero que a los 19 años este hombre era un erudito en muchas cosas. Sí, es un hombre que... ¿Cómo se puede entender eso? Es un hombre que muere con 42 años, no lo olvidemos tampoco. No sé si hubiera vivido más años lo que hubiera hecho. Es un hombre que vive en varias naciones de Europa, en aquí ahora, pues en Italia, en Suiza, en Francia, en Alemania, aparte de las de España, claro, lógicamente. Y yo creo que tiene unos profesores renacentistas, quizás italianos, que le dan una educación especial. También su cerebro, lo mismo hablaba de matemáticas, que de geografía, que de religión, que de traducciones para niños. Entonces es prácticamente es un pozo sin fondo de sabiduría. Eso es lo que te puedo explicar. ¿Él fue médico? Él fue médico, sí. Pero muchas más cosas. Sí, él fue, por ejemplo, el primer oficio que tiene. Él estudió Derecho, que es la única carrera que no acabó. Hizo 2 años de Derecho, pero después lo primero que hace es profesor de matemáticas. Y, de hecho, algunos textos son puramente matemáticos. Repasándolos, la geografía de Ptolomeo, hay unas notas matemáticas totales. Él es coetáneo prácticamente y está allí con San Francisco Javier y Ignacio de Loyola en París. Pero él ya lleva 3 publicaciones o 4, o sea, es un hombre, un erudito. Y después se hace médico, lo de médico es de posterior, teólogo, etc. ¿Por qué alguien tan joven tiene 3 condenas a muerte y que es el único personaje, además, quemado 2 veces? Pero esto es quiero verdad. Que lo expliques. ¿Por qué hizo este hombre para que...? Es verdad. Hizo muchas cosas, pero... Eso llama mucho la atención. Es un hombre que tiene 3 condenas a muerte en esa vida tan corta. Nunca tuvo ningún poder, nunca fue un personaje importante, como un príncipe, ni ningún cargo eclesiástico, ni tuvo... él en realidad, la primera condena de muerte es la Universidad de París. Realmente parece llamativo, ¿no?, que una universidad condene a un alumno, pero es así, después se retracta y tal. La segunda condena, y además es la quema, lo que comentabas, es los católicos franceses. También es cierto que si lo hubieran cogido los católicos españoles, lo hubieran quemado. O sea, él no viene. Y la tercera, pues los protestantes calvinistas. Pero también la otra rama, los luteranos, es decir, luteranos y su sucesor, también van detrás de él. Entonces, ¿qué es llamativo de todo esto? Bueno, primero yo creo que en algunos casos hay un fondo de envidia. Concretamente con Calvino, yo creo que es un personalismo. Él quita a un enemigo teólogo que además sabe muchísimo más hebreo. Calvino no sabía hebreo, para empezar, y entonces lo quita de ese... Él no solo era, además, teólogo como Calvino, sino que era muchas más cosas. Y después yo creo que él... él dice 2 cosas en la teología, que es por lo que lo matan y lo condenan. Uno lo matan, lo condenan en efigie, además lo ahorcan y después de ahorcarlo en efigie lo queman, cosa que es un poco, es una cosa, bueno, y lo otro lo queman de verdad. Dos veces, claro. Entonces él dice, sobre todo, lo matan por el bautismo y lo matan por la Trinidad. El bautismo él considera que, como Jesús, hay que bautizarse en la edad adulta, no solo Jesús, sino nosotros, sus discípulos. Eso pues choca con la Iglesia protestante y la Iglesia católica. Y también por la Trinidad. Él cree en la Trinidad, pero es una interpretación distinta en cuanto al Padre, el Hijo, que una cierta subordinación al Padre, y el Espíritu Santo, que él llama Espíritu de verdad, que está con la chispa divina, que está dentro de tu corazón y que siempre la tienes, el alma, digamos. Bueno, un hombre muy moderno en aquella época, porque ya se atrevía a plantar cara a toda la curia romana, ¿no? Y bueno, a la ostentación, ¿no?, de toda esta gente que todavía... Está bastante palpable, vamos. Yo creo que en el escenario todavía podemos ver muchas representaciones que se han mantenido a lo largo de los siglos. Sí, él entiende que la Iglesia se ha perdido cuando, después de Nicea o después de Tesalónica, la Iglesia tiene poder. En cuanto a ese poder lo coge la Iglesia, pues evidentemente dice que se corrompe. Entonces él dice que tenemos que volver a lo anterior a la Iglesia. Por eso su obra se llama Restitución del Cristianismo, restituir el cristianismo. Había una clásica de Calvino que era Institución del Cristianismo, y él la restituye. Es una forma de volver al cristianismo anterior. Él era un cristiano profundo, pero el dogma de la Trinidad lo entendía como los antiguos. Lo entendía que el Espíritu de verdad, que llama a él, está con el alma, etcétera y tal. Y entonces por esas dos cosas que te comento, lo mataron. ¿Sería un hombre actual en este momento, Miguel Servet? Sería un hombre muy actual. Él, por ejemplo, el celibato es voluntario. Dice, bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo dice claramente y se opone a Roma, al Papa, etcétera y tal. Y en cuanto a los hábitos de los religiosos, etcétera, yo creo que sería un hombre muy actual. Es un hombre, pero un hombre también renacentista, que le hablaría de muchísimas cosas. ¿Dónde estaría encuadrado este hombre? ¿Podría estar con los teólogos de la liberación, llegado a casa? ¿O sería otra cosa? Pues yo creo que sí, se acercaría muchísimo a los teólogos de la liberación. Lo comentábamos un poco, que él siempre dice una frase, sobre todo cuando está en Alemania. Que les ha ido bastante mal. Él dice, los pobres siempre pierden, todos los pobres siempre pierden, lo dice con los campesinos alemanes, en las condiciones que tiene, y él siempre va buscando un sentido de justicia social. Bueno, hay otros teólogos de la liberación, y el cuerpo jesuita y Yacuría, ¿no? Que Exactamente. Murió asesinado. Exactamente. Yo recuerdo aquello porque además también hice un reportaje con alguien que trabajó en la Universidad de El Salvador, que le conocía y estaba en el momento preciso en el que a este hombre y a otros les asesinaron por defender a los más pobres. Sí, él en realidad defendía a los pobres. Además, en su práctica cotidiana también tenía un ejercicio de beneficencia, tenía un ejercicio de beneficencia a los pobres. Él no, recordemos que todas estas obras las hacía, pero siendo médico. Él trabajaba de médico y después hacía eso. ¿Cuál es el recorrido que haces, el compendio que tú recoges en este libro, El amor a la verdad y la obra de Miquel Servet, para acercarnos a él? Cualquiera que se acerque ahora a las librerías y lo puedan encontrar, ¿cómo hay que hacer ese recorrido, ese camino, para entender la obra de Miquel Servet y su vida? Porque es un libro muy documentado. Eso, en el libro siempre aconsejo y que para la persona que empiece, que lea la cronología. Son 5 o 6 páginas que solamente son pocos, le sitúa dentro de ese siglo que fue tan, tan complicado, con tantas guerras de religión. Es que el siglo XVI es complicadísimo, estamos en el siglo XXI y tal, pero desde luego en el XVI no se queda atrás. Entonces, es seguir un poco todas las relaciones de Tudela, de Navarra, de por qué este hombre dice que es navarro y después dice que es aragonés y por qué toma otro nombre. Porque lo que yo digo, que puede haber ahí dos padres, porque un apellido de Villanueva exige un apellido de Villanueva, etcétera, por parte de un decano que lo dice. Eso yo lo diría para verlo. Y segundo, que no es un personaje muerto en el siglo XVI, sino que es un personaje vivo. Evidentemente, en sus escritos científicos era la medicina de entonces, no es la medicina de ahora, pero incluso allí brillaba, o sea, por cuantas recetas. En su pensamiento está todavía vivo en algunas críticas de justicia social y en algunas críticas al estamento religioso y al sentido del verdadero cristianismo. Hay documentos inéditos que aparecen en este trabajo. ¿Cuáles son, Pachi? Pues mira, los documentos inéditos y obras inéditas, porque es una recopilación de obras de él, porque él había hecho contratos y no se encontraban ningunas obras con algunos impresores concretamente, y también salen ahí y se justifican por los contratos, había que seguir los contratos, y también los estudios paleográficos con su letra. Hemos visto la letra como está y tal. Y en cuanto a documentos inéditos, pues estamos en la Ribera y evidentemente es el documento más importante, es el documento de naturalización francesa. Él se hace francés, lleva 20 o 20 y tantos años, porque aunque nació en España, lleva muchos años en Francia, podríamos considerar casi un francés, y al final de su vida se hace francés. No era nada fácil hacerse francés. Los documentos del rey son muy importantes y estaban en Grenoble. ¿Qué tiene la medicina? Que a casi todos los médicos con los que he tratado, y una vez les junté a varios médicos de Tudela, es verdad. Tuvimos una charla bonita, y todos tienen relación con la cultura. Alejandro Ross, estabas tú, estaba también Cornago, Chema Cenzano y Cornago. Y mucha gente, sois escritores, poetas, investigadores, todos tienen una vinculación con el humanismo. ¿Esto es algo que va a la par de la medicina, o una vez que se hace uno médico, quizá por el contacto que tiene que tener con cosas tan importantes como es la vida, como es la muerte, como es el dolor, uno entra en el camino de preguntarse muchas cosas y de investigar y de indagar por el... Pues sí, la los verdad. Los huecos del ser humano. La verdad es que, como dices, Germán, el mismo ejemplo es Servet, ¿no? Que Servet también era de profesión, de lo que comía en realidad era de médico, pero en realidad fíjate las cosas que hacía. Pues sí, es cierto, todos estos compañeros médicos que has citado. Yo creo que lo dice Marañón en una frase, que dice que como estamos todo el día con el dolor y la enfermedad, a la fuerza obligan, casi. No es a la fuerza obligan, necesitamos otra cosa que también nos atenúe, porque la mayoría de las veces estamos viendo problemas en toda nuestra profesión. Y la verdad es que sí que es cierto. Y después somos un poco de ciencias todos, y te necesitamos una parte también humanística para tratar al ser humano en completo. Además, ellos también muy humanos, a los que he citado, eso desde luego. Pues lo que queda es darte las gracias, que el niño lo tienes muy crecido ya, 6 años. ¿Estás pensando en buscar otro personaje, otro hilo? Porque también has publicado poesía, has publicado cosas, tú tienes cositas por ahí. Tengo una parte también médica. Y médica. Es una parte médica. Una investigación. Hasta el año 86, hasta el año, 96, yo publicaba trabajos médicos también muy... muy gordos, de muchas páginas. Yo ahora voy a descansar, yo creo que por higiene seguirá Servet en mi vida, lógicamente, ha estado en mi vida y otra serie de cosas, pero ahora creo que por lo menos me va a tomar un tiempo de descanso un poquito, pero pues, sí, seguiremos con algo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, Pachi, y nos encontramos en otro lugar, aunque sea para tomar un café. La misma. Muchísimas gracias, un abrazo. A ti, hasta luego.